Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Y continuamos entonces en este domingo con esta serie de mensajes que estamos desarrollando acerca de levantar el rol profético de la iglesia. Estamos viviendo en un tiempo tan especial que demanda también una respuesta especial, una actitud particular de parte de nosotros que somos la iglesia, el pueblo del Señor. Y vaya que levantar el rol profético en este tiempo es tan vital, es tan importante, es fundamental. Así que en esta segunda parte vamos a estar viendo este tema y vamos a tratar acerca de hacer oír el rugido del león. Hagamos oír el rugido del león. Mire, nuestra iglesia, esta iglesia Jesús es el Camino, es una iglesia que existe para glorificar a Dios siendo instrumento santo para la extensión de su reino en Florencio Varela y hasta lo último de la tierra. Así dice nuestra declaración de misión, esta es nuestra razón de ser y de existir. Glorificar a Dios, ser instrumentos santos en sus manos para la extensión del reino en Florencio Varela, el lugar donde Dios nos levantó, pero con la visión también de hasta lo último de la tierra. Y también en nuestra declaración de visión, esta tarea queda reflejada, este rol profético queda reflejado. Dice allí en una de sus partes que somos una iglesia que comparte las buenas nuevas. Así que aquí también está reflejado esta fase, esta dimensión del rol profético que hoy vamos a estar desarrollando. Las circunstancias que están viviendo nuestro país, las circunstancias actuales, demandan una iglesia preparada y dispuesta que levante su rol profético. El propósito es que se produzca una transformación espiritual en la sociedad, un avance, un verdadero avance del reino de Dios. Esto es el señorío de Cristo sobre mayor cantidad de personas. Como hemos visto el domingo pasado, este rol profético tiene básicamente estas dimensiones. En primer lugar, es la preparación profética o la preparación del profeta. Esto todavía lo vamos a estar viendo el domingo próximo. Pero por otro lado, estuvimos hablando, sí, el domingo anterior sobre el servicio profético, diciendo que no es solo asistencialismo, prestar un poco de ayuda, sino que tiene connotaciones verdaderamente espirituales y proféticas porque vienen de parte de nuestro Dios. Y por último, esta dimensión que tiene que ver con la predicación profética, que es lo que vamos a desarrollar hoy. Mire, el reino de Israel, en tiempos del Antiguo Testamento, estaba sufriendo una enorme descomposición social. Allí, mientras la clase dirigente aumentaba su riqueza, construía fastuosas propiedades y palacios, organizaba esos banquetes numerosos, aún mientras todo esto ocurría, mucha gente estaba sumida en la miseria. Enorme proporción de la población estaba sumida en la miseria, mientras unos pocos gozaban de estos beneficios y de esta fastuosidad. Por lo tanto, había grandes desigualdades sociales y un contraste muy significativo entre ricos y pobres. Ya ve, estamos hablando de muchos siglos atrás, quizás casi 30 siglos de aquí hacia atrás. Sin embargo, ya existían estas dificultades a nivel de la sociedad. Los campesinos en aquel tiempo también se hallaban a merced de los prestamistas que los sometían con hipotecas y tasas usurarias. Los comerciantes se aprovechaban de la gente y utilizaban pesas y balanzas falsas, ¿no es cierto? Los jueces se dejaban sobornar, recurrían a trampas legales, sobre todo siempre en favor de los más poderosos y en detrimento de los más pobres y de los más desvalidos. Lo peor era que el gobierno en aquel tiempo tampoco hacía nada para remediar esa grave situación de injusticia. Pero hubo alguien, se llamó Amós, un profeta, un siervo, un discípulo del Señor. Se dio cuenta del deterioro estructural que sufría la sociedad de su tiempo. Y él reflexionaba y pensaba sobre si la única salida, si la única oportunidad, si la única solución que quedaría sería su destrucción completa ya y total por estar en un estado tan calamitoso y empezar de nuevo. Pero él, mientras meditaba en estas cosas, recibe una revelación de Dios, recibe un llamado de Dios, recibe esta voz de Dios del cielo que, bueno, lo sorprende poderosamente. Dios le encargó que fuera él al reino de Israel y predicara proféticamente. Dios llama a su siervo, lo convoca para que en su nombre vaya a predicar este mensaje profético a esta ciudad y a esta nación que estaba sumida en este caos y en esta degradación social. Mire, allí Amós nos está representando a nosotros. Nosotros hemos recibido un llamado de Dios. No sé cuán consciente es usted de este llamado, pero al momento de poner nuestras vidas en sus manos, recuerda de ser instrumento santo, eso es, poner nuestra vida en sus manos, él allí ya nos estaba encomendando también este ministerio de predicación profética a esta sociedad en la cual estamos viviendo, que tiene muchas características y muchas similitudes con aquella que se describe estaba teniendo el pueblo del reino de Israel. Así que Amós, quizás como le pasó a usted o me puede pasar a mí o a cualquiera, por un momento intentó negarse o evadir esta tarea y decirle a Dios que no contara con él. Pero Amós sintió un temblor en su cuerpo ya a poco de haberlo pensado. No tuvo mucho tiempo para reflexionar. Amós sintió como un fuego interior que lo devoraba y lo consumía y le hacía imposible resistir esta orden y este mandato, este llamado de Dios sobre su vida. Así que no lo pudo evitar. Y se decidió a aceptar también esta vocación profética. Por lo cual hizo lo que Dios le encomendó. Fue al lugar, fue y se presentó delante de esa sociedad y compartió esta predicación profética, este mensaje profético. Allí estamos la iglesia, allí estamos usted y yo, todos los que formamos parte de la iglesia y particularmente entonces de la iglesia Jesús es el camino. Estamos llamados a cumplir este rol profético, esta predicación profética, compartirla aún en medio de la sociedad en la cual estamos viviendo. Mire, lo que dice en el capítulo 3 del libro del profeta Amós, los versículos 7 y 8. Nunca hace nada el Señor sin revelarlo a sus siervos, los profetas. ¿Quién no tiembla de miedo si el león ruge? ¿Quién no habla en nombre del Señor si Él lo ordena? Aquí está contenido entonces esta vocación, este llamado de Dios a su siervo, en este caso el profeta Amós, pero igualmente implica el llamado de Dios a nosotros, su sierva, la iglesia, el pueblo de Dios y nosotros que somos parte, formamos parte de ese cuerpo y de esa familia. Así que dice la palabra que él siempre revela, Dios revela sus planes, lo que va a hacer a su iglesia, a su pueblo, para que entonces su pueblo lo lleve a cabo también, lo cumpla en obediencia y en fidelidad. Y aquí se habla precisamente de esto que da lugar al título de este mensaje. ¿Quién no tiembla de miedo si el león ruge? Así que la tarea profética completa es como un rugido de león. Viene de Dios, es un mandato de él, y es hacer oír la voz de Dios en medio del tiempo. Es hacer oír la voz de Dios en medio de estos tiempos turbulentos, difíciles, caóticos, de degradación social, moral, etc. La iglesia debe levantar su rol profético también en lo que implica la predicación profética a cada persona. En este sentido, está muy bien llevar a cabo acciones de servicio en el nombre del Señor. Pero si eso no va acompañado de la predicación de las buenas nuevas, nunca producirá transformación en sí misma. Se puede dar de comer al que tiene hambre, se puede cubrir al que está desnudo, se puede visitar al que está enfermo, etcétera, etcétera. Pero si estas personas no aceptan el señorío de Cristo en sus propias vidas, están irremediablemente condenados. Así que servir sin dar este mensaje y este mensaje de esperanza y de salvación, es solo un paliativo, algo que, bueno, implica satisfacer esa necesidad en ese momento, pero no va a cambiar la situación de fondo. Lo que va a cambiar la situación de fondo, obviamente, es que las personas conozcan a Cristo y se entreguen a Él también. Así que el hambre, la injusticia, la violencia, la corrupción, la trata de personas, las perversiones sexuales, todas estas y tantas otras cosas están provocadas por una condición en el corazón del ser humano que es de orden espiritual. Es el pecado, usted y yo lo sabemos. Y a menos que se resuelva esa condición, no habrá cambios ni transformación. Una persona puede estar padeciendo una infección grave, severa y terminal. Le va a conducir a la muerte. Yo le puedo dar un poco de agua si tiene sed, lo puedo cubrir si tiene un poco de frío. Bueno, pero a menos que le presente el mensaje que le pueda hacer salvo y sanar su condición de infección, pues entonces irremediablemente está condenado a la muerte. Espiritualmente hablando es similar. Por lo tanto, es imprescindible no solo que hagamos un servicio profético, sino que siempre esté acompañado de la predicación profética, del mensaje profético, que da oportunidad a las personas con toda conciencia de tomar una decisión delante de Dios acerca de si aceptarlo o rechazarlo. Lo único que resuelve esa condición, como usted y yo también sabemos, es el Evangelio del Reino, el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas. Y el único que da respuesta a esa condición es Jesucristo por su obra en la cruz y en la resurrección. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, porque envió a su Hijo Jesucristo a cumplir este sacrificio, a ser resucitado el tercer día, pero con esto dar oportunidad a todas las personas a poder ser salvos, ser librados de esta condición y obtener entonces vida eterna. Por eso entonces es que hay que predicar a Cristo y a este crucificado. Lo tenemos que hacer porque solo en Él hay salvación. No hay otro nombre, dice la Biblia, bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. El único que resuelve la condición de pecado del ser humano es Cristo, y nunca va a haber transformación social ni en ninguna nación a menos que sus habitantes, las personas que conforman esa sociedad, bueno, acepten el señorío de Cristo sobre sus vidas. Y por otro lado, no solo es en Jesucristo o por Él, sino que es por la fe. Por la fe hay salvación y vida eterna. Dice el texto bíblico que por gracia de Dios somos salvos por la fe, no por obras, agrega, para que nadie se gloríe. No es haciendo buenas obras, sino aceptando el señorío de Cristo en nuestras vidas por la fe. Por lo tanto, está bueno y está muy bien ayudar a los necesitados, pero nosotros que somos del Señor estamos llamados a servir proféticamente al mundo, al prójimo, a los que están cercanos, y a anunciar proféticamente el mensaje de salvación. Como dos caras de la misma moneda, no las podemos separar, tienen que ir íntimamente unidas permanentemente, servir proféticamente, pero también anunciar, predicar proféticamente ese mismo mensaje que conlleva la acción de servicio. Así que el servicio y la predicación, sobre todo, no son solo palabras compasivas, no son solo palabras de ánimo o de consuelo. Predicar no es solo la expresión de buenos deseos o de una tibia sugerencia acerca de qué debieran hacer las personas. La predicación profética es acción profética porque su mensaje es profético. Viene del cielo y tiene autoridad espiritual. Es predicación profética porque da cuenta de lo que ocurrirá a quienes aceptan y a quienes rechazan ese mensaje. Es profética porque esta predicación da cuenta de la segunda venida de Cristo a establecer completamente su reino. da cuenta del juicio final a que asistiremos todos los seres humanos para determinar nuestro destino eterno. Esto es, el cielo o el infierno. No son creaciones de Disney ni de algún guionista o director de cine. El cielo y el infierno son dos realidades espirituales a las cuales van a ir los seres humanos, dependiendo de su decisión de haber entregado sus vidas a Cristo, arrepintiéndose de sus propios pecados o no. Por lo tanto, entonces, allí está esta predicación profética que implica, por un lado, la denuncia del pecado, denunciar el pecado. Allí encontramos que este profeta siervo de Dios de Tecoa, era su lugar de origen, continuó esa tarea y esta vocación, este ministerio, este servicio, esta misión, aún con la incomodidad que esto le causaba. No es fácil estar señalando las malas conductas y comportamientos de las personas y marcar la razón de todas esas injusticias y situaciones, pero al mismo tiempo estar anunciando salvación. Es incómodo, la gente lo resiste y a veces lo confronta también, y a veces lo confronta con violencia, como sabemos. Muchos de los profetas habían sido apedreados por aquellos que, teniendo que escuchar el mensaje, hacían oídos sordos y no querían escuchar una sola palabra de eso. En algún sentido ocurre también en nuestra sociedad. Pero allí estaba él entonces, denunciando a la policía y a sus métodos violentos. Amós capítulo 3, versículos 9 y 10. Él estaba denunciando a los corruptos, a los jueces corruptos sobre todo. En su libro, capítulo 6, versículo 12, él estaba predicando y señalando las malas actitudes de los abogados deshonestos. Capítulo 5, versículo 7, a las autoridades de gobierno que aceptaban sobornos. Capítulo 5, versículo 12, a los funcionarios cómplices de la casa de gobierno, del gobierno de turno, capítulo 6, versículo 1, a los usureros, a los ricos, los poderosos que se aprovechaban de los débiles, a los comerciantes inescrupulosos, a los vendedores inmorales, aún también a esas mujeres presumidas que solo se preocupaban por su cuerpo, capítulo 8, versículo 13. Le recomiendo la lectura de Amós, y se va a dar cuenta de una descripción tan vívida que pareciera que está describiendo la propia condición en la cual estamos las personas hoy, también particularmente en Argentina. ¿Cuáles iban a ser las consecuencias? Es lo que también agregamos a su mensaje y a su predicación. Ellos iban a tener que pagar con su propia destrucción, con la deportación, con la esclavitud, con mayor sufrimiento, si no se arrepentían de sus propios pecados. Bueno, esta acción profética, este levantar la voz y denunciar el pecado, estaba dando cuenta también de lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 31, versículo 8. Abre tu boca por los mudos, por los derechos de todos los desdichados. Eso es entonces lo que nos dice la palabra, ser también la voz de los que no tienen voz. Y allí estamos representando a Dios y a su reino delante de la sociedad, trayendo esta palabra, este mensaje profético, que por un lado implica hacerle saber a la gente su condición, esa degradación, la razón de ello, pero también anunciando de qué manera poder revertir esa situación y venir a una experiencia de salvación y de bienestar. Por eso entonces, no solo la predicación profética implica denunciar el pecado, señalar la condición, el mal obrar, la injusticia, la inmoralidad, etc., sino también anunciar salvación. Hubiese sido terrible no tener una oportunidad o alguna esperanza para las personas que escucharían esa condición y el fin que iba a tener, el castigo que iba a tener, la condenación que iba a tener por sus propias acciones. Todos estarían esperando que al mismo tiempo se le dijera cómo poder revertir esa situación y tener oportunidad de arrepentimiento. Solo señalar la grave infección social y no poder señalar una cura hubiese sido tremendista. Pero el mensaje del reino, el mensaje de Dios, es un mensaje de esperanza. Son buenas nuevas. Esto es, que a pesar de la condición en la cual está el hombre, a pesar de la condición en la cual están las personas y el destino final al cual están siendo conducidas, tienen una oportunidad, hay una esperanza. El mensaje en este sentido, para Amós, para nosotros también en este tiempo es el mismo. Es compartir a las personas, vuelvan al Señor y Él se volverá a vosotros. Arrepiéntanse, abandonen sus malos caminos. Como dice la palabra, deje el inicuo su camino y vuélvase a Dios, que es amplio en perdonar. Así que tu testimonio personal y el de la iglesia, el mensaje de salvación, la predicación profética, debe ser sencilla y clara. Así también será poderosa. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de pensar en estos aspectos. Tenemos que hablar de esto, de la condición del hombre, de lo que Cristo ofrece en razón de su sacrificio y de su resurrección, esto es, perdón de pecados, salvación y vida eterna. Pero también acompañar todo esto con una apelación o una decisión. ¿Acepta o rechaza? Así que es esto, presentar a las personas su verdadero estado. ¿A qué los va a conducir eso? Que en Cristo hay posibilidad de oportunidad de salvación y de vida eterna. De quedar fuera de la condenación y venir a salvación y vida eterna. De que es por la fe que lo podemos aceptar, de que en ningún otro hay salvación. Y luego de que lo presentamos así, claramente y sencillamente, concretamente, es apelar, pedir una decisión a la persona. Usted, ahora que ha escuchado, ha entendido, sí, quiere aceptar a Cristo, quiere recibir y poner su vida bajo el señorío de Cristo en este mismo momento. Es eso, hay que pedir una decisión, hay que apelar a una decisión. Y hay que hacerlo en amor, hay que hacerlo con amor y por amor. No hay que obligar, no hay que maltratar, ni condenar, ni obviamente mucho menos maldecir. Uno a veces está pensando en que tiene que conseguir una decisión y entran en juego estos dos otros aspectos. Así que obviamente que no debe ser de esta manera. Y eso es todo de nuestra parte en definitiva. El Espíritu Santo estará obrando en la persona la necesaria convicción de pecado. Y el Espíritu Santo le estará guiando a toda verdad para que la persona pueda entender, comprender el mensaje y en todo caso aceptarlo o rechazarlo. La obra de salvación en las personas es de Dios, no es nuestra. Es el Espíritu Santo el que lo obra. Nosotros somos meros instrumentos, canales, herramientas que Dios utiliza para poder llevar a la salvación a las demás personas. Y cada uno de nosotros debe comenzar por los más cercanos. Así que tenés que tomar ánimo, tenés que ser perseverante, y así vas a ver el obrar de Dios que respalda también tu fe y tu obediencia. Así que vas a poder percibir el Espíritu Santo obrando en las personas a las cuales le vas a llevar el mensaje, les vas a hablar de Cristo, les vas a dar tu testimonio personal y además, insisto, les vas a pedir una decisión. ¿Querés ahora recibir a Cristo? Y podrá ser sí, podrá ser no, pero usted habrá cumplido la tarea y la misión que Dios le ha encomendado. Finalmente hay otro aspecto de la predicación profética que tiene que ver no solo con denunciar el pecado y anunciar salvación, sino también con confrontar los poderes de las tinieblas. Y esto quedará para las próximas predicaciones. Para el domingo vamos a estar tratando este tema también. Y especialmente dirigido a confrontar esos espíritus de corrupción y de muerte que están obrando y operando, estos gobernadores que están dentro de nuestro país y están asolando y azotando a nuestra nación. En definitiva, en esta mañana Si usted es de Cristo, si vos ya sos de Cristo, si ya le entregaste tu vida al Señor, si ya recibiste este mensaje y cuando te llamaron a tomar una decisión, vos decidiste que sí, dijiste que sí, quiero aceptar a Cristo, pues entonces vos, usted, estás llamado como Amós, este siervo de Dios, a ser sal y luz. Como iglesia incluso, debemos hacer oír el rugido del león en nuestra ciudad y en nuestra nación, en medio de tanto, bueno, de tanta consecuencia por causa del pecado. Sirvamos, iglesia, sirvamos y prediquemos proféticamente a Cristo. Pero quizás alguno de los que está ahora allí escuchando nunca tomó esta decisión, o no es consciente, o no recuerda que alguien le haya dicho querer recibir a Cristo en tu corazón. Pues en esta mañana, entonces, ya para finalizar, me quiero dirigir a usted o a vos que estás allí. Y te quiero entonces, precisamente, compartir este anuncio y este mensaje. La Biblia dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Esto es, no hay nadie que pueda decir, bueno, yo me porto bien, no le hago mal a nadie, de vez en cuando ayudo a algunas personas. Pues eso está bien, por supuesto, pero sin embargo no son la puerta para quedar de lado de esta condenación en este mundo y venir a la salvación y tener entrada en el cielo y en el reino de Dios. La Biblia dice, palabra de Dios, que como hemos visto, la salvación es por fe y no por obras para que nadie se gloríe. Así que no se trata de eso. Se trata de que usted comprenda, como yo, como todos, que somos pecadores y necesitamos arrepentirnos de ese pecado. Que no hay nada ni nadie que pudiera, a nivel humano y terrenal, solucionar el problema del ser humano que está en su corazón y es de naturaleza espiritual. También tenemos que estar entendiendo que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún habiendo dado la espalda a Dios, habiendo pecado contra Él, Él envió a su Hijo, Él vino a humanizarse, se hizo hombre, nació aquí en Belén, ya sabes, y finalmente llevó a cabo su sacrificio, su muerte en la cruz y luego también su resurrección. Con lo cual nos da victoria sobre la muerte y por eso nos puede ofrecer vida eterna. Lo más importante es que usted pueda comprender que su vida, usted misma, está en el corazón de Dios. Dios lo tiene a usted en su corazón y le ama tanto que también en esta mañana le está queriendo compartir este mensaje de que Él le ama, que tiene un plan para su vida y que desea perdonar, limpiar todos sus pecados y quitarlo de condenación y dirigirlo hacia la vida eterna. Por medio del arrepentimiento de nuestros pecados y poniendo nuestra fe en Él, somos entonces salvos. Esto es, ya no hay condenación, sino salvación y vida eterna. Ya no somos esclavos de ese pecado que nos tiene atados y que nos lleva a esa condenación. Ahora somos libres y podemos entonces dirigirnos, ser llevados por Dios a la vida eterna. Solo Jesucristo hace esto, solo Jesucristo hizo esto. No hay otro, es Él. Usted y yo lo necesitamos Él. Por lo tanto, en esta mañana, y ya finalizamos, te quiero hacer esta pregunta, es la más importante de todas. Quiero apelar a una decisión tuya. ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? ¿Quieres que tu vida sea cambiada y transformada para siempre? ¿Te das cuenta que todo esto que vivimos es consecuencia del pecado que está en el corazón de los seres humanos, en el nuestro también? Y que solo eso lo puede reparar y sanar Jesucristo, el Hijo de Dios. Si tu decisión es por recibir a Cristo, por poner tu vida bajo su señorío, por poner tu vida en manos de Dios. Si vos estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados, que van a ser perdonados por Jesucristo, y tenés fe en Él, entonces yo te pido que pongas allí en el chat, recibo a Jesús, recibo a Cristo, me entrego a Él. Poné algo allí en el chat para hacernos saber que estás tomando esta decisión. porque vamos a estar en contacto, nos vamos a comunicar. La Biblia dice que cuando eso sucede hay gozo aún en el cielo, los ángeles están felices. Y claro, ¿cómo no? Te dije, Dios se pone feliz porque te dio la vida para que vos en tu vida lo conocieras a él y establecieras ese vínculo personal con él. Qué bueno que a lo mejor vos, usted en esta mañana, ya lo está haciendo. Así que Dios le va a abrazar, Dios se va a gozar y lo va a bendecir de múltiples maneras. Pero debe tomar esta decisión. Coloque allí en el chat, nos vamos a contactar. Estaremos alentándole, animándole, guiándole, así como lo han hecho con nosotros y con todos los que toman esta decisión. Y usted va a percibir la presencia de Dios en su vida. Usted va a comenzar a experimentar esa presencia en su vida y en la vida de aquellos que le rodean también. Por eso en esta mañana permítame finalizar con esta palabra de oración. Yo quiero bendecir a todos aquellos que están tomando esta decisión en esta mañana. Una preciosa decisión, una decisión trascendente. Así que si aún estaba en dudas y en lucha, tome esta decisión, entregue su vida a Cristo, póngalo allí en el chat, háganos saber esto, porque vamos a bendecirle de todas las maneras que podamos también. Y ahora, Señor, en esta mañana, te damos gracias porque eres Dios, eres nuestro Dios, porque un día viniste, Señor, a revelarnos ese amor. Alguien, Señor, nos compartió estas verdades que compartimos hoy también. Y porque nos ayudaste también, hemos tomado esa decisión. Señor, qué bueno que hayamos tomado esa decisión de entregar nuestra vida a ti, porque efectivamente fuimos libres, recibimos salvación, tenemos convicción de que tenemos vida eterna por Jesucristo. Sabemos que no es por nuestros propios méritos, es por tu gracia solamente y por tu amor. Y que también todos nuestros pecados fueron limpiados y lavados. Gracias, Señor, porque recibimos perdón en ti. Pero ahora yo te quiero pedir, Señor, por aquellos que estarán tomando esta decisión, que lo hagan saber allí en el chat. Yo te ruego, Padre, que los abraces ahora, como padre a hijos e hijas. Abrázalos, Señor. Qué bueno que ellos también han sido guiados a esta decisión y han sabido recibirla también. Señor, que estés obrando en sus vidas, trayendo fortaleza, poniendo paz, trayendo sanidad a heridas, Señor, haciendo la obra que tú, solo tú sabes hacer, precioso Dios. Y gracias porque esas vidas ahora pertenecen a tu reino, están libres de condenación, libres de esclavitud, ahora vienen a vida eterna. Gloria a tu nombre, Señor. Nosotros también les abrazamos y por todos los que hayan tomado esa decisión en esta mañana, estamos felices, Señor, como tú lo estás también. Toda tu bendición sea sobre ellos, sobre sus hogares, sobre sus familias y sobre cada hogar y familia que forma parte de esta tu iglesia. Jesús es el camino. Toda la gloria y la honra para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Amén. Preciosa, preciosa mañana, ¿verdad? Y qué bueno por todos aquellos que han tomado esta decisión. Si aún no lo habías colocado, ponelo allí en el chat. Y quizás alguno que estaba alejado de Dios, que por diversas circunstancias o problemáticas se había alejado de Dios y de tener comunión con Él y con la Iglesia del Señor, pues entonces yo te invito también a que tomes esta decisión de volver al Señor, volver a sus caminos, volver a su familia. No hay mejor lugar que ese. Y si quizás pasaste alguna circunstancia dura o difícil, estamos dispuestos a ayudarte, a sanar también esas heridas, pero no dejes que el enemigo tenga lugar y tenga oportunidad sobre ti o sobre los tuyos. Vení al Señor, serás restaurado, serás fortalecido y volverás a recibir bendición y bienestar, tanto vos como toda tu familia también. Que tengan una excelente semana, sean bendecidos, la paz de Dios esté con ustedes y con todos sus familiares. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.